¿Qué, no sabe qué presentaron hoy? Tuvieron un show de magia para los niños, aquí para mantenerlos entretenidos. Y pues que no falte el baile. Gracias por sus invitaciones y a seguir echándole ganas adelante. ¿Algún saludo que quiera mandar? Pues un saludo a todos los de latinos, todos los del Centro Cultural, a los bailarines que hacen posibles estos eventos y a la coordinadora, la doctora. Y muchas gracias por tomarnos en cuenta. Good, good, good. Okay. Oh my, you're like attacking your little brother there. Okay. Look at them and smile. Okay, good. And get that out of your nose. All right, now. A round of applause for the girls and their brother. All right, you guys, give them another round of applause. Thank you so much. ¿Cómo te llamas y cuántos años tienes? Me llamo Yamileta Alcáter y tengo 8 años. ¿Gustó el show? Sí. Ah, ¿qué es lo que más te gustó del show? El mago. Sí. ¿Cómo era él? Chistoso. Sí. ¿Y quieres mandar algún saludo en la radio? Para mi abuelita Marta y Ramona. Okay. Gracias. Well, you better pick that up. Now, Sergio, what does that look like? It looks like a dollar bill. Would you please unfold it? If it's the same one that you wrote your name on, hold it up in the air, say it's the same one, and the audience will go crazy for you. Same one! Ellie, souvenirs. Decir su nombre y y de qué trató el evento hoy. Estuvo muy bonito, principalmente porque fue para la comunidad latina y estuvo enfocado para el apoyo al centro comunitario de aquí de Latino Health Access, para que sigan ellos apoyando a los programas que hay para nuestra propia comunidad. Y la verdad que nos las pasamos bien bonito, trajimos a nuestros niños, que también tenemos niños especiales. Estuvo muy bonito. Gracias por el evento y ojalá que sigan haciendo más eventos. De todas maneras, la comunidad latina siempre apoya y siempre está presente. ¿Y no quiere decir su nombre? Maribel Brito, de aquí de Santana, con mucho cariño para todos ustedes. ¿Y quieren mandar ahí algún saludo? No. ¿Usted? Saludos aquí para a toda la comunidad. Principalmente para mi amiga Marcelina Guevara y para mi hijo David Pino y para María Rojas, que estuvimos presentes en el evento. Eso, muchas gracias. ¿Usted algún comentario sobre el evento? Me gustaría de que siguieran haciendo más eventos aquí para que recauden fondos, porque Latino Health Access ayuda mucho a las personas. Eso es lo que le quiero decir. ¿Quiere mandar algún saludo? A mi hija Marcela, que trabaja acá, que la quiero mucho y que es buena trabajadora, ella y sus compañeras Charis, todas. Bueno, gracias. Si quiere decir nada más su nombre y qué le pareció el evento de ahora. Mi nombre es Isabel Yáñez, vengo de Torreón, Coahuila, y vine invitada al evento de esta tarde y pues me la pasé de lo lindo con el mago. Y me la pasé muy bien. Y pues los felicito a los que hacen esto. Porque sale de lo, pues de la rutina, ¿verdad? Se sale, se viene a divertir tanto a las gentes adultas como a los niños. ¿Y cómo estuvo que el mago le besó la mano? Ay, pues porque lo fui a felicitar. Me pareció muy blanco su show. Lo fui a felicitar y pues me pareció encantador y se lo dije. Y por eso me besó a mi mano. ¿Algún saludo que quiera mandar? Ay, pues para todos los que están aquí, de allá y de todos lados, ¿verdad? Que sean felices y que pues amar a la gente, eso es lo que hace falta, amor, ¿verdad? Para estar bien. Gracias. So could you please introduce yourself for our radio audience? It's not live, it's recorded, but if you can introduce yourself. Hey everybody, my name is Jimmy H. I'm a magician. You can find me at www.magicjimmyh.com. What an absolutely wonderful time I had performing here. And yeah, oh my gosh, what a good crowd. Lots of fun people. All right, and do you have a favorite trick that you do? I do have a favorite magic trick. It's called the egg and the bag trick, and an egg disappears and then reappears. And if you ask anybody in here in the crowd that saw it, they'll tell you all about it. All right, right. Yeah, any shout-outs? Any messages or shout-outs you want to give? Yeah, I want to say shout-out to my mom out in West Covina. I also want to say peace and love and friendship, and that's what it's all about. All right, stick to it.